¿Y qué hay de Rita? Es una perra muy inteligente, de verdad. Quédesela. ¿Usted no la quiere? Yo no quiero nada. Pues solo tiene que dejar de respirar. Es una buena idea. Y aquí comienza Cinema por la Vena. Arratsalde León, bienvenidas aquí un jueves más a Cinema por la Vena en Iruña Irratia, eutasaspi.bost. Arratsalde León, Manu. Arratsalde León. Bueno, pues aquí Gonchalo los controles. En breve vamos a comenzar, como hemos dicho, un jueves más, hablar de cine, de lo que más nos gusta, un poco de cineína semanal aquí en Iruña Irratia. Pues buenas tardes, como decimos, arratsaldeón. Arratsaldeón, bye. Empezamos hoy un programa que teníamos ganas también, aprovechando casi el vigésimo aniversario de la muerte de Krzysztof Kieślowski. Y vamos a dedicarle básicamente a su película o películas más recordadas, que es la trilogía que se conoce como Tres Colores: azul, blanco y rojo, coincidentes con la bandera de Francia. Libertad, igualdad y fraternidad. Que ya hemos, en diferentes programas, nos hemos dado referencias a estas películas y hemos mostrado nuestro amor y pasión por las mismas. Hemos hecho los deberes y las hemos visto recientemente, la última semana, para venir más cargados de anécdotas, de simbologías y de sensaciones que nos producen estas películas, ¿no? Y como decimos, una trilogía de un director de origen polaco, del este, pero enclavadas en cuanto a producción se refiere, o estilo, sí, etcétera, Francia, dentro del mundo o de la Europa más occidentalizada. Así que iremos comentándolas un poquito, y antes de nada, pues saber de quién estamos hablando, que el para mí el protagonista indiscutible de las tres películas, sí, es el director, que es el que deja pues su sesgo o su impronta de una manera más, sí, más poética y más flagrante. Y hablamos de uno de los directores más importantes y, bueno, la segunda mitad del siglo XX, más importantes e incluso más talentosos y más digamos, más aclamados. Y hablamos de, no hablamos de otro, sino que de Krzysztof Kieślowski, este cineasta polaco que nace en el 41 y justamente, como has dicho bien, Manu, pues nos ha dejado hace 20 años y, bueno, precisamente pues coincidiendo con el aniversario, este 20 aniversario, queríamos recordar aquí en Cineada por la Vena a un pedazo de cineasta que, aunque tiene una carrera breve porque empieza muy tarde en esto del cine, viene del documental, ¿no?, en la Polonia de los 60 y 70, y nos deja una serie de películas, sobre todo las tres últimas, son tres círculos, tres obras de arte, tres obras maestras. Es un círculo que se abre con azul, continúa en blanco y se cierra finalmente en rojo, y son tres películas espectaculares. Por hacer un poco por hablar un poco de la biografía de este hombre, pues bueno, pues que empieza en la televisión polaca. Bueno, previamente había estudiado en la prestigiosa escuela de cine de Lodz, no sé si lo digo bien, Manu, Lodz, es una ciudad polaca en la que esta ciudad, pues bueno, ha estudiado o ha salido gente tan provechosa y tan famosa como Roman Polanski, Andrew Badja o Krzysztof Zanussi, también se llama como este hombre, como Krzysztof Kieślowski. Bueno, pues empieza la televisión polaca dirigiendo pequeños cortos y pequeños documentales, hasta que a finales de los 80 filma la serie Decálogo, bueno, pues que habla Decálogo sobre los 10 mandamientos de Dios. Y bueno, pues se hace bastante famoso, coge bastante notoriedad internacional, sobre todo con las dos últimas, No amarás y No matarás. Pues esos son dos películas que de ese decálogo se hacen películas. Se hacen, pero películas, son dos producciones diferentes. Se hacen películas que además No amarás gana la concha de plata en Donosti en el 88, si no recuerdo mal, y no matarás, pues también tiene varios premios, entre ellos la palma el premio especial del jurado en Cannes y algún otro premio más internacional. Bueno, pues es en el 91 cuando ya da el salto a Francia y ya se instala en Francia y rueda La doble vida de Verónica junto con una actriz fetiche que es Irene Yakov, que posteriormente la veremos en Rojo en el 94. Bueno, pues Manu, si te parece, vamos a hablar ya un poquito de estas tres peliculones. Bueno, también vamos a hablar un poco también de que él... Sí, se van mezclando un poco las tres. Vamos a intentar hacerlas por orden, pero sí que es verdad que saltaremos de una a otra. Sí, porque son películas que están interrelacionadas las tres, ¿no? Unas con otras, y tiene, pues eso, un montón de detalles que muchas veces a simple vista de una de las pelis no te das cuenta, ¿no? De la cantidad de, por ejemplo, cameos que pueda haber o detalles chiquititos, ¿no? Chiquillos. Yo personalmente las he disfrutado más ahora esta última semana porque las he visto por segunda vez y de manera consecutiva. Entonces, pues las tienes tan recientes porque he tardado una media de verlas entre una y otra anteriormente, pues igual pasaba un año entre cada película. Estas las he visto seguidas. Entonces las referencias que hay pues son muy constantes, ¿no? Sí, para hacer un pequeño apunte sobre la figura de este hombre, él dijo, en sus propias palabras decía: no soy un artista, soy nada más que un artesano, y es lo que era él, ¿no? No había héroes ni princesas en esta película. Yo creo que eso es modestia para mí, porque él ante todo es un artista. Evidentemente de que utilice medios más artesanales que puede ser en Occidente, ¿no? Porque los decálogos, yo he visto uno de los decálogos, y luego he visto también la de No amarás y No matarás, y son películas de un virtuosismo elevado, a pesar de que los medios son bastante pues pobres. Decir, en comparación con Europa, ¿no? Con la Europa occidental. Decir que Kieślowski es un obsesivo de la imagen y siempre, pues las películas de este director siempre están, pues bastante impregnadas de reflexión, ¿no? De reflexión hacia el espectador también, que tiene que reflexionar sobre los distintos estados del ser humano, como pueden ser emociones, como miedos, obsesiones. Y bueno, pues esto es un maestro en llevarlo a la pantalla, Kieślowski. Hombre, efectivamente, si a la gente, pues como a mí, por ejemplo, que nos guste tanto la fotografía dentro de una película, pues Kieślowski va a encontrar pues una obra de arte, generalmente. Y por ejemplo, en esta trilogía que vamos a comentar, que para empezar se llama Tres colores, y luego cada uno de los colores de la bandera de Francia, que emula, como decía Gonchar al principio, pues el eslogan, por así decir, o de la Revolución Francesa, ¿no? De libertad, igualdad y fraternidad, pues los colores forman un papel importantísimo a lo largo de todas las películas, ¿no? La primera película que tenemos es azul, y hablando de colores, pues se pueden encontrar tonalidades azules a lo largo de toda la película, ¿no? El primer, la más importante, no la primera, pero la más importante es esa especie de lámpara como de perlas o algo así que estaba en la habitación azul, además, que es la habitación de la niña, que para encuadrar la película pues empieza en un trágico accidente de tráfico en la que mueren el marido y la niña, Ana. Y la hija pequeña de Juliette Binoche. El marido es un compositor muy importante que está en esos momentos haciendo o componiendo una oda, ¿no? a la unificación europea, a la Unión Europea. De hecho la tenemos aquí preparada, si te parece la vamos a poner en antena para que veáis un poco de qué trata esta película, para ponernos un poco en el contexto del momento, sí. Hablar también de Zbigniew Priestner, que es el músico, el compositor de las tres películas, amigo personal de Kieslowski, que es un auténtico, bueno, es un genio hablando de composiciones de música, y lo vais a comprobar ahora mismo. Sí, esta era Songs of Unification of Europe, de Zbigniew Priestner, ¿no? De la película Azul. Sí. Independientemente de toda la visualidad de la película, como decimos, que tiene tantos matices azules, la música es primordial, ya que, como decimos, el marido fallecido es compositor, entonces la música forma parte de la trama de la película constantemente. Bueno, plantea una pregunta también esta peli que no lo llega a despejar tampoco, sino que también ella es la verdadera autora de esta obra. Sí, eso es lo que la gente entiende, ¿no? Que al final ella es la que estaba detrás, o al menos eso parece. Lo que me refería también es que tiene, así como esa visualidad, o esos colores, esos matices azules que se van sucediendo, esos primeros planos de cafés, del terrón de azúcar, las cucharas, etcétera. Además de eso, tiene detalles que van muy unidos a la parte musical, como por ejemplo hay un detalle muy bonito, que ella cuando coge estas últimas partituras que estaban por finalizar todavía, que las va a recoger, las tira a un contenedor, y en el momento en el que las tira al contenedor, la música que suena de fondo, que si no me equivoco es la canción que está sonando, pues esa misma canción como que se distorsiona, como al caer a la basura. Es un detalle que me gusta mucho. Me gustaría también remarcar, en esta peli se habla de la libertad, ¿no? Representa el valor de la libertad, azul, la bandera, los colores de la bandera francesa, hemos dicho, azul, blanco y rojo, azul la libertad, ¿no? Es la libertad de Juliette Binoche, el personaje de Julie, ¿no? De romper la libertad a un alto precio, digamos, ¿no? Para mí la libertad, aquí representa la libertad entendida como la persona entienda la libertad. Lo que pasa es que también es verdad que la libertad que esta mujer se puede permitir pues va muy unida al dinero, ¿no? Al final pues es un estatus social alto y cualquier persona no se puede tomar estas libertades. Pero sí que es verdad que dentro de esa libertad personal hay una, sobre todo es de cómo afrontar la tragedia, ¿no? Porque hay un momento muy bonito que es la sirvienta, que parece entender, nos da a entender que ha criado prácticamente o históricamente a su escena es brutal, al marido, al que ha fallecido, está llorando por la niña y por el marido, y le dice Juliette Binoche a ella por qué llora, y le dice porque tú no lloras. Entonces es como que esta película al final, como es una oda a la libertad, parece que tenemos que hay unos valores preconcebidos incluso para sufrir o para abordar las tragedias que son socialmente establecidos ya. Entonces el canto a la libertad reside precisamente en que ella pasa a hacer lo que quiera, como por ejemplo cuando después de un desgarro tan grande y de una pérdida tan grande, pues ella realmente es libre porque rompe con su con las ataduras que tenía, deja la casa, vende la casa, pasa, no quiere saber nada de ese dinero. No quiere saber nada de dinero. Hay un detalle muy bonito que ella va, le preguntan cómo se llama y da el apellido de casada y luego se da cuenta de que no, que ya es libre. De cuando, alguna va, manera. Cuando alquila la otra casa, ¿no? En París. Eso es. Y luego, pues, por ejemplo, temas de libertad, pues libertad sexual aparece muy bien entendida, yo creo, en el personaje de la vecina que es prostituta, de cómo los demás vecinos firman para que ella se marche y ella no lo firma cuando su marido, al parecer, pues acude furtivamente les a la infiel, noche a tener relaciones con ella, ¿no? Que después el personaje de la querida, en este caso, entre bueno, sí, la querida del marido, se conocen en un baño, además, porque bueno, ella se da cuenta, bueno, le descubre, vamos, digámoslo así, que su marido le es infiel, ¿no? Una de ella muerto, le es infiel. Incluso la mujer con la que es infiel está esperando un hijo de su marido. Que es una cosa chocante de a más no poder. Y bueno, y ella, al final ella accede y le presta, me parece que le presta la antigua casa. O no, realmente le vende en un acto, casa. En vez de afrontar el terror, el daño que le haya causado de una manera o basada en el odio, pues lo que hace es redimirse de alguna manera y también entronca un poco con el tema de la fraternidad, que se verá luego en el rojo, en el color rojo, y reconoce que es como hija de su marido muerto, pues tiene derecho a lo que le correspondería como una hija más. Y luego, respecto a la libertad religiosa, yo veo un detalle que me llamó mucho la atención. Cuando empieza la película, hay un niño, un chaval joven, no es un niño, un chaval joven, que sí, ve un skate, que ve el accidente y va corriendo allí, ¿no? Entonces, al rato, al cabo de la película, por fin se pone en contacto con Juliette Binoche y le devuelve una cruz de Jesucristo, ¿no? Típicamente católica, y ella no se ha dado ni cuenta de que la había perdido. Yo entiendo esta metáfora como esa pérdida también de la ayuda o de la búsqueda de la paz en Dios, y que creo que además es un tema muy recurrente, cualquier polaco seguramente, y en el propio Kieslowski en particular, que sin ser de una manera muy directa, sí muy transversal, pues hace su crítica particular o al menos al catolicismo o a la religiosidad o espiritualidad, ¿no? De todas formas, Kieslowski en diferentes entrevistas pues siempre se había metido bastante con el aspecto religioso y en su país, claro, pues imaginaos Polonia con un papa polaco, pues imagínate lo que es un país ultracatólico ya, ¿no? Ya de por sí. Y bueno, pues eso, es una crítica. Yo lo entiendo como una crítica también. Si te parece, Manu, vamos a escuchar un scratch de esta maravillosa película Azul del año 93. Perdonadnos, porque está en castellano y realmente es... Sí, donde se aprecia es en francés. A francés, pero bueno, para que lo podamos entender todo lo que dicen. Por cierto, y un último apunte. Las tres actrices son tres mujeres diferentes. Son tres películas, tres colores, tres ciudades diferentes. París, Varsovia, Ginebra. Las tres... Julie Binoche, Julie Delpy y Irene Jacob están espectaculares. Yo creo que no van a estar nunca más tan bien en una película. Bueno, es que son muy grandes actrices. Son grandes actrices. Julie Delpy y Julie Binoche, yo he visto bastante cinematografía y es que son realmente buenas. Bueno, Julie Binoche aquí merece que le cambien la Torre Eiffel por una estatua de. Y es muy importante. Es muy importante que nos presente una película en la que la protagonista absoluta es ella como mujer, que incluso en los años 90 todavía costaba películas que el protagonismo lo adquiriera de una manera tan absoluta una mujer, ¿no? Sí, bueno, vamos a escuchar el scratch sin más dilación ya. No puedo, no soy capaz. He roto el cristal de la galería. No pasa nada. Perdón. Pondremos uno nuevo. Perdón. No pasa nada. Bueno, pues ahí estaba Julie Binoche, el personaje de Julie. Pues eso, esto es el principio de la película. Está intentando un suicidio, está intentando suicidarse con pastillas. Si ha roto un cristal para llamar la atención de la enfermera de guardia y llevarse las pastillas de un dispensario. Y bueno, la verdad es que está increíble en esta escena. Es que es impresionante. Si nos fijamos, la primera forma, la primera o el primer acto reflejo del ser humano, ¿no?, ante el mal, pues ese, en vez de asumirlo de una manera libre, por así decir, y ir hacia adelante, porque además los familiares que han fallecido no querrían que tú hicieras lo mismo, ¿no? Pues el primer acto reflejo que tiene ella es intentarse suicidar, ¿no? Y eso para mí es ya empieza la metáfora, yo creo que aquí es el punto de partida para hacer precisamente todo lo contrario, y vivir y ser libre. Mira, también tenemos cerquita cerquita en la película, ¿no? Sino lo tenemos a mano el scratch de que hemos hablado, que se habló tú bien, Manuel, el testigo del accidente. En este caso el chavalín que le va a entregar la cruz, que ya no sabe que la ha perdido, y lo tenemos aquí ya también preparado. Y bueno, es una escena también muy muy grande, ¿no? Dentro de la película. La había olvidado. La encontré a pocos metros del coche. Pero no podía guardarla. Era un robo. Si me quiere preguntar algo, yo estuve allí justo después de que... Perdóneme. La he buscado por la cadenita, pero también porque quiero preguntarle algo. ¿Sí? Cuando abrí la portezuela, su marido vivía aún. Y dijo... No acabo de comprenderlo. Bueno, pues ahí estaba esta escena clave un poco dentro de la película, porque al principio, como bien has dicho, al principio se muestra al chico corriendo de cuando ha habido el accidente, que él está sin más está en el campo, ¿no? Y oye, y va corriendo y es como, les habrá ayudado, les habrá dejado tirados, sabe que, o sea, se ve la imagen corriendo hacia allí, pero muy bien no sabe si les va a robar también, como él dice, ¿no? No me puedo quedar, sería un robo, ¿no? Es curiosa esa imagen también. Sí, luego pues ya por ir un poquito adelantando y luego intentaremos hacer un poco la unión de las tres. Respecto a Blanco, pues hay gente que le gusta más, que le gusta menos. A Gonchal, hablando con él ahora, pues me decía que pues igual es la que menos le gusta. A mí, la que más me gusta, y coincidimos Gonchal y yo, es Rojo, ¿no? Pero luego Blanco me gusta mucho, y quizá la que más me gusta es Azul. No por nada, pero Blanco me parece una película muy frenética también. Tiene un toque muy surrealista el también. El ritmo es más alto, en alto, en Blanco. Es la que pasan más cosas. Se puede tener incluso una especie de un toque thriller, ¿no? Así, o un poco de medio suspense. Aquí en Blanco, por ejemplo, la película ya es bastante más crítica o ácida con la política directamente. Se habla de sentimientos, pero es la más política de las tres. Aborda el tema de la igualdad, pero en vez de coger y hacer el típico drama social que se podría al uso, ¿no? Pues hace una rimbombancia absoluta de uniendo París y Varsovia, uniendo un régimen económico capitalista puro como el francés con un régimen en ciernes en pleno shock poscomunista que empieza a avanzar. Bueno, me gustaría también que enclavar un poco las películas en los años 90. Hablamos de Azul y Blanco en el 93, las dos, y Rojo en el 94. Decir que es un poco la Unión Soviética, bueno, el muro de Berlín pues ha caído, ¿no? Y tal, es una, para enclavarlo históricamente. Varsovia, el pacto de Varsovia cae. Tratado de Maastricht, bueno, mil cosas que están abriéndose un poco, entre comillas, la nueva Europa de la que tenemos estos lodos hoy en día, por desgracia, esto es otro tema. Pero bueno, claro, él plantea que es un inmigrante polaco que quiere parecerse un poco al estilo de vida que ella lleva en París, ¿no? En París, bueno, en este caso, en este occidentalismo, ¿no? que él añora o que él ve que de verdad funciona. Y lo que quiere parecerse es a ella, bueno, al modelo de vida, ¿no? Yo creo que al final lo veo de una manera más igual trágica, en tanto en cuanto que para mí, como se trata de la igualdad, él... hay un tema primordial que es el tema de la sexualidad, el sexo y las erecciones, ¿no? La impotencia. Él, cuando empieza en el juicio, que por cierto aparece Juliette Binoche un momento, que es una... Sí, es un cameo. Es un guiño, un cameo. En pleno juicio, que se está... Para empezar, él ya se ve la desigualdad en la que está, ¿no? Cuando empieza la película. Está en un tribunal francés, le hablan... se pierde la mitad de las cosas que le dicen porque él habla medio polaco, aunque tenga un traductor. Tiene toda la fuerza de la ley, prácticamente, la francesa, que es la original. y él lo que hace y todo se basa en que no se ha consumado el matrimonio. Él le preguntan y él dice que en Polonia sí, pero luego, una vez casados, se entiende que ya en París no fue capaz de consumarlo por el sentimiento impotencia. ¿Y por qué es esa impotencia? Porque la persona no está en igualdad de condiciones. Y de esto trata la película. Blanco es égalité, igualdad, ¿no? Eso es. Pero es una igualdad que tampoco... Es una igualdad que no se ve. O sea, es una igualdad que entendida mal, ¿no? Es una igualdad, él es polaco, ella es francesa. No es una desigualdad. Es una desigualdad. Trata de la desigualdad, más bien. Entonces, lo que quiere este hombre es igualarse a toda costa a como dices tú, Conchal, muy bien, a Julie Delpy y a lo que representa Julie Delpy como ciudadana occidental. Que la igualdad aquí no es gratis, generalmente. Sí, pues esto es una escena de Las Llaves, ¿no? Cuando él se refugia en el salón de belleza, creo que es de ella, de ella. Las Llaves. Y vemos ahí vemos la impotencia. Él empiezan a flirtear, empiezan a juguetear. Parece que hay un momento en el que sí, pero luego él no puede y la reacción de ella es totalmente violenta y agresiva. Le intenta acusar de que ha quemado la peluquería, de que va a quemar la peluquería. O sea, ella es como que quiere amarle de alguna manera, pero la impotencia de él no puede. Si yo te digo que te detesto, no comprendes tampoco. Tu comprends même pas que j'ai envie de toi, que j'ai besoin de toi. Tu comprends? Pues ahí estaba Julie Delpy y el actor es Carol, bueno, hace Carol es Zbigniew Zamachowski, que hace del personaje principal un poco la figura de, me hace simbólicamente, hay objetos en las películas de Kieslowski, ¿no? De que llama mucho la atención. En Azul puede ser la lámpara de la niña, ¿no? De Azul. En esta puede ser el peine que él utiliza, el pañuelo blanco para el vestido de novia. Luego el color blanco, que puede ser virginal también. Él es impotente. La salida de, es que la salida, hay un montón. Los dos francos que luego también él gana, bueno, que él le reclama al del metro. Por ejemplo, el rojo es el teléfono rojo, el coche rojo, el toldo rojo. Sí, bueno, hay varios objetos, ¿no? Pero me gustaría también, hemos hablado al principio, Manu, de uno de los, de las que aparece además en las tres películas, y muy claro, que es la botella en el contenedor. La anciana intentando lanzar en un contenedor vidrio. Una anciana es en azul y en rojo la misma. Sí, es un hombre. Es un hombre en blanco. El intento de... Que luego ya luego lo comentaremos con rojo ya, sí, que tiene más sentido. En azul, Julie Binoche no hace nada, un poco pues llevando a esa libertad de... Pues bueno, pues me estoy libre como para no ayudarla, ¿no? En blanco es un poco la igualdad de verse, porque él está en la calle cuando ve la escena, Carol, y está como igual a ella, ¿no? Que es, yo aquí también estoy desamparado, ¿no? Eso es. Y en rojo, que es la fraternidad, en este caso Verónica, el personaje de Irene Jacob, perdón, Verónica no, Valentín, el personaje de Irene Jacob, sí ayuda a la anciana a tirar la botella. Sí, confraterniza con ella, ¿no? Que es la bondad, ¿no? Que representa el personaje Valentín. Luego hay un detalle que me gustó mucho también, que es lo que se conoce como flash forward, que es lo contrario al flashback. O sea, el flash forward es aquello, es una escena que es a posteriori en el tiempo, dentro de esa trama en la que aparece, pero nosotros no lo sabemos. Y es la de la maleta, se empieza rodando la película con la maleta que se va viendo, y tú te crees que es la maleta pues de un refugiado más o de un migrante, como es el caso de Carol, pero sin embargo lo que no sabíamos es que él se va a meter dentro de la maleta y va a ir a Polonia de esa manera, que luego encima es robado y demás, ¿no? Es muy, me gusta mucho de esta película el personaje de Carol, que es maravilloso. O sea, yo me enamoré de él. Es muy bueno el personaje. Es entrañable. Hemos dicho, ¿eh? Zbigniew Zamachowski. Lo hace muy bien. Actor polaco. Es un chico que es joven, tiene 32, 33 años cuando hace la película, sí. Pero la apariencia puede... Es raro definirle dentro de una edad. Y luego hay también un detalle que me gusta mucho dentro de esa película, que es la relación que tiene con el amigo que conoce en el metro mientras él pide, tocando con un peine y, una, sí, y un folio. Mikolaj es el personaje de Janusz Gajos. Y me gustó mucho pues esa, la borrachera que se pilla, ¿no? En el metro y tal. Y un detalle muy bueno, o que yo entendí, que es las palomas. Cuando están en el metro, que están encerrados dentro del metro ya, que se supone que no pueden salir, porque van a dormir allí, por lo visto, hay una paloma dentro del metro, que es muy llamativo. Yo estaba en el metro de París, cualquiera que haya estado, pues sabe lo claustrofóbico que puede llegar a ser y que no creo que baje mucha vida allí de voladora. Y más bien lo contrario. Entonces, como metáfora de una persona encerrada dentro de un país que ni siquiera se puede, la desigualdad es tal que no se puede ni siquiera regresar a su país, no puede ni eso, ni regresar a su país. Y luego, el primer detalle, que cuando llega a Polonia, lo que ve, la primera imagen, que cuando le sacan en la furgoneta que le han robado esa maleta y ven que es un hombre que no tiene nada, encima no tiene nada de valor. No, tiene dólares francos. Tiene dólares francos. Pues la primera imagen que ve de Polonia después de caerse es un montón de palomas en un vertedero, y que es, me parece, una metáfora también brutal de la Polonia en ese momento, pues como decimos, en pleno shock. Abriéndose al capitalismo salvaje. Y comiendo del estercolero, ¿no? Al final. Pero también como símbolo de paz, o sea, perdón, de libertad, dentro de que al menos está en su país, aunque esté entre basura. Igualdad a los demás. Eso es. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas de pasar. Siendo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bueno, pues seguimos con aquí en Cinema por la Vena, con este aniversario, este pequeño homenaje que queremos hacerle a Krzysztof Kieślowski, en esta trilogía, en estos tres colores, azul, blanco y rojo. Sabéis que tenemos un teléfono para participar en el programa, que es el 94-421-7060, o también nos podéis seguir a través de las redes en sindominio.net/irola. Sí, Manu, seguimos, sí, en blanco. Como decíamos, para mí la película de las tres más política, porque se moja bastante, y es una persona que ha vivido en los dos mundos, ¿no? En el mundo polaco, que es el mundo del este, y en el mundo occidental, y ha visto caer el régimen socialista, ¿no? O del este. Y me gusta cómo se aborda el tema, porque seguramente muchos de estos directores también pues han ido migrando a otros lugares, y al final seguramente han notado también esa desigualdad al final del migrante, ¿no? También, que no acaba de ser, por cierto colectivo, igual bien recibido, por mucho que sea intelectual o artista o demás, ¿no? El propio Kieślowski vive en Francia unos años, pero luego regresa a Polonia, incluso a morir, ¿no? Él ya intuye su final, intuye la enfermedad, él era un fumador empedernido, y regresa a Varsovia, ¿no? Pues un poco a su retiro. Es verdad que tenía, y esto lo voy a soltar, que lo tenía dicho al principio, tiene un proyecto en mente, que es otra trilogía, de El infierno, Paraíso y Purgatorio. Que habla, pues eso, el infierno de Dante, ¿no? De la Divina Comedia de Dante. Quería hacer como una adaptación, pero no se sabe, no directamente, sino adaptada, pues, bueno, a los nuevos, sí, como el Decálogo. O sea. No llegó a cumplirlo porque muere en el 96, como hemos dicho, en estos que se han cumplido ahora 20 años. Como decía antes, que no se me ha olvidado puntualizar, cuando él, después de la paliza, ve a las palomas en el estercolero, le han pegado una paliza, está en un estercolero, vuelvo a repetir, pero dice por fin en casa, que me parece bastante... Y luego hay una frase también muy buena que dice el amigo, el amigo que le dice que le mate, ¿no? Que está constantemente diciéndole, vamos a... hay un amigo que quiere... Conozco a una persona que quiere que le maten, te paga muy bien y tal. Él necesitaba dinero. El personaje de Mikolaj. Mikolaj. Y es muy grande. Y eso yo creo que cataliza mucho también la situación, como decimos, de shock económico de Polonia, que dice, hoy en día todo se compra. Hace, pues eso, pues en el momento socialista no, supongo que no había tantos bienes para comprar, no, el consumo no era tal, y o sea, la sociedad llega al punto de igualar el consumismo a la desmoralización, al relativismo moral, ¿no? O sea, que se puede comprar cualquier cosa. Han entrado con Europa los bienes y los productos, pero también los vicios del capitalismo y todo lo malo que también trae el capitalismo, ¿no? Y este es Carol, pues ya abrazando ya la nueva vida, ¿no? Un poco en el pelotazo, estos años del pelotazo en esta vorágine de amasar fortuna, en la que Polonia en los primeros años 90, pues como en muchos países de Europa del Este o incluso Europa, pues se ve sumergida. Pues sí, yo creo que más que transformarse él, lo que hace es crearse una imagen, pues, de nuevo capitalista, peinándose, pues, al estilo Mario, sí, Conde, ¿no? Hacia atrás. Es total Mario Conde, me lo has quitado la boca. Una persona inteligente que se alía con mala gente, que van a hacer unos negocios, pero él se adelanta. Pues se habla de que van a abrir un IKEA, que van a pagar muy bien unas tierras, estafa casi a un pobre campesino, le da 4 duros ahí, en unos dólares. Si habéis visto la película, lo acabamos de ver, la imagen, él llama por teléfono y me ha recordado a que luego no puede salir de la cabina, me ha recordado a la cabina de también, sí, de José López Vázquez. Sí, sí, o sea, un hombre atrapado. Yo creo que puede llegar a ser una referencia y todo, ¿eh? Sí, sí. Porque es un homenaje. Estuvo muy premiado. Daros cuenta que Kieslowski... tiene pequeños detalles que hay que ver la película varias veces para darse cuenta de este tipo de detalles, ¿no? Sí, sí, además, de estas cosas. Recomendamos desde aquí que se vean, si se puede, las tres películas en un plazo de tiempo bastante seguido para ver todas las referencias que hay entre ellas y todas las uniones. ¿Tienes algún contacto con él? ¿Puedes llamarle? Puedo intentarlo. Si el hombre quiere que le ayude, hay que ayudarle, ¿no? Solo que él ya ha vuelto a Varsovia. ¿Y ya no quiere? Quiere. Quiere más que nunca, sí. Pues ahí estaba el personaje de Mikolaj. Hablando de sí mismo, ¿no? En tercera persona. Eso es. Como decimos, la peli esta para mí es muy redonda y se finaliza, para no hacer más spoiler... El final es redondo porque hay una forma en la que se iguala ambos personajes y no vamos a desvelarlo para que sea una sorpresa para aquellos que no lo hayan visto y que estén escuchándonos, ¿no? Pero se cierra muy bien el círculo, pero de una manera tan rocambolesca y tan política y a la vez tan despolitizada, que es para mí la magia y donde estriba la magia de esta película al final. Por último, para finalizar con Blanco, que lo hemos ido diciendo un poco de soslayo, la igualdad De la manera en la que nos la presenta Kieslowski, también viene de la mano del dinero, y eso es, ahí estriba la crítica también, que se iguala a las personas en función al dinero que tienen las mismas y no a algo consustancial a ellas, como es el ser persona. No quería dejar por mi parte blanco sin remarcar otra vez la figura de Zbigniew Priesner cuando hace esta composición que se titula Tango, además, para esta película, que bueno, que es una pasada. La ponemos a continuación y seguimos aquí en Cinema por la Vena. Pues bueno, seguimos aquí destripando el genio de Kieslowski, destripando esta trilogía de los tres colores, y nos vamos a dedicar ahora a lo último que queda del programa, al epílogo, de que es rojo, que significa la fraternidad, ¿no? Que tienen en este caso los protagonistas de Irene Yakov haciendo de Valentine, el juez Joseph Kern, que interpreta a Jean-Louis Trintignant, que es un actor francés muy reconocido en Francia. Le conoceréis por Dino Risi en La Escapada, en los años 60, o recientemente por la pareja de Michael Haneke, que es un peliculón, por cierto, que realmente la palabra amor es cuando toma significado con esa película, ¿no? Si la habéis visto, pues, y si no la habéis visto, recomendadísima. Bueno, pues la acción transcurre en Ginebra, y Valentine es una modelo que vive en Ginebra y bueno, accidentalmente atropella a un perro y quiere embarazada y quiere dar con el dueño, porque tiene un nombre, se llama Rita, y en este caso el collar viene en la dirección. Exacto, y en este caso pues llega hasta la casa apartada, a las afueras de Ginebra, de un ex juez que interpreta Jean-Louis Trintignant, en este caso el juez Joseph Kern, que bueno, pues es un tío, pues la verdad es que el personaje de Trintignant es de lo mejor que he visto en el cine europeo. Es una cosa rara porque es una mezcla de oscuridad, pero a la vez de una especie de bondad o algo raro, ¿no? Pero parece muy oscuro cuando le ves por primera vez. Sí, de hecho tenemos aquí el scratch de cuando se conocen ella y el juez, bueno, Valentín y Kern, cuando ella llega a la casa y le pregunta, pues, oye, que te ha atropellado a la perra. Y él, una indiferencia total de todo, pasando de todo. Lo curioso es que se oyen conversaciones, pero bueno, no vamos a desvelar del todo, luego lo vamos a decir después. Y os dejamos con este scratch de rojo de Kieslowski del año 94. Four. Discúlpeme, yo... La puerta estaba abierta. Lo siento, me parece que he atropellado a su perro. Rita, un perro pastor. Es posible. Desapareció ayer. Está en mi coche, en el asiento trasero. Aún vive. No sé lo que debo hacer. ¿Quiere que la lleve a un veterinario? Como usted quiera. Si hubiese atropellado a su hija, ¿le causaría el mismo efecto? Yo no tengo hijas, señorita. Váyase. ¡No cierre la puerta! Pues ahí estaba. Esta indiferencia, este pasotismo, ¿no? Esta peli de la tercera, la de Rojo, me parece que es la película que visualmente más se acerca al color, pero que más se distancia de la esencia de lo que representa dentro de la bandera, o sea, de la fraternidad. Se ve de una forma bastante diluida y yo creo que solo se entiende al final de la película lo que representa la fraternidad. Pero efectivamente los colores, el color rojo está tan presente que encima es mi color preferido y la verdad es que está muy bien sacado fotográficamente el mismo, ¿no? Para comentar fraternidad, el valor que representa esta película en la bandera francesa, ¿no? Decir que está rodada en Ginebra. Ginebra, por ser Suiza, un país neutral, ¿no?, entre comillas, lo que quiere presentar aquí Kieslowski, la bondad o la confraternidad de esta mujer, ¿no?, de Irene Yakov, del personaje Valentín, con una persona arisca totalmente, ¿no?, con que luego al final de la película no lo es, ¿no? Está presentando sus problemas, ¿no?, de infidelidad, de muchas cosas, ¿no? El personaje de August también, que es que cuando he visto la película, yo he creído que August era una especie de flashback y sin embargo habla del mismo, ¿no? Habla de su aquí Kieslowski utiliza una yuxtaposición que se llama, ¿no? August es Jean-Pierre Lorit, el actor, un actor joven francés en esta época. Eso es. Se yuxtapone la trama de manera en el tiempo es la misma trama, pero nos está hablando del personaje del juez constantemente. De una manera, como si dijéramos en tiempo real, pero son dos tramas diferentes. Por ejemplo, se ve muy claro que son la misma persona, pues por los estudios que han cursado y por los tirantes que llevan, el gesto que se hace con los tirantes y por el despecho, ¿no?, que parece que van a sufrir o han sufrido en su vida de manera con las relaciones amorosas. To tylko ciąg dalszy, to tylko ciąg dalszy. Debería usted ir a hacerle sus compras. Así se sentiría mejor. Tal vez ella sí que se sentiría mejor. ¿Por qué recogió usted a Rita en la calle? Porque la había arrollado. Estaba herida y sangraba. Si la hubiese dejado, habría tenido remordimientos. Seguro que en sus sueños aparecería una perra con la cabeza aplastada. Sí. Entonces, ¿por quién ha hecho usted eso? No vale la pena hacerle las compras a esa anciana. Tiene todo lo que necesita. Lo que quiere es ver a su hija, pero su hija no quiere. Ya ha venido por lo menos 5 veces porque su madre ha fingido un ataque cardíaco. Cuando muera me veré obligado a llamar a su hija porque ella no habrá querido creerla. Ya no la cree en absoluto. O sea, estaba este scratch de Rojo. Yo veo que aquí, por ejemplo, los aparatos de transmisión, etcétera, son muy importantes. La película empieza con unas líneas de teléfono que se ven como microscópicamente cómo van avanzando para llegar al otro lado de la señal, ¿no? Por el mar, por un millón de paredes, de viscosidades, etcétera, que acaban uniendo a las personas, ¿no? Está muy presente eso como elemento que ahora, fíjate, en los años 90 ya se habla del teléfono, es que hablan por teléfono, es que no se ven en persona prácticamente, o sea, y el otro está obsesionado con escuchar lo que dicen las demás personas con otros elementos, ¿no? Sí, como hemos dicho también, que es lo que es un maestro en representar las obsesiones, y en este caso es la obsesión del juez, juez. Que toda la vida ha escuchado a las personas. Ha estado juzgando y en este caso, si decían la verdad o no. Y en este caso, ya con su jubilación, o en la época, ya pues en el ocaso de su vida, está escuchando las conversaciones ajenas ilegalmente. Y de manera ilegal, pero está viendo lo que no podía, está analizando lo que no podía analizar desde su estrado de juez, ¿no? Y es muy importante, yo lo veo como la solidaridad también como algo de comunicación, y lo veo también la solidaridad en esta película en una metáfora que. Ella, Irene Jacob, es solidaria, pero es solidaria con un perro, o sea, con una perra. Y no sé si nos estaría llamando un poco perros a la sociedad, ¿no? Que encima es una perra embarazada que va a tener más perros, ¿no? Entonces, si nos fijamos en Irene Jacob, que por otro lado es una mujer maravillosa en su papel, ¿no? Que cree en las casualidades, cree en la manera del amor, en el romanticismo, está con un novio muy celoso, está con un novio que no la merece. El fotógrafo también está también detrás de ella en la película. Le pregunta, ¿no?, en qué estás pensando, dice, en ti no, desde luego. O sea, pero a su vez es una mujer, pues, que es dependiente. Sí, yo la identifico más con la bondad, ¿no? Sobre todo con lo que hemos comentado de lo de la botella, ¿no? Que es la única en las tres películas. Eso es. Que se para, ve la escena y interactúa. Efectivamente. A mí esta película me fascinó, y como hablamos el otro día, me parece una obra maestra por la capacidad que tiene de emocionar, hablando de cosas también de una manera un poco rimbombante, pero de cosas que podemos entender, como por ejemplo esa juxtaposición de los dos personajes, como los colores constantemente, ¿no? Como decías antes, Goncha, el rojo que puede significar vida, pasión, amor, puede significar muchas cosas, no, no solo la bandera de Suiza. El rojo que se ve en el jeep de August. En el panel, en el semáforo que se pone el rojo justo cuando y ilumina de manera roja, claro. Al cartel enorme en el que va a salir ella al final de la foto, las fotos que le están haciendo con el fondo en rojo a ella, es que el rojo lo impregna todo. Decíamos a micrófono cerrado que en el cartel publicitario de Valentín, en este caso Irene Jacob, que está anunciando una marca de chicle, el frescor de vivir, o creo que lo tenemos aquí, me parece que lo he perdido, lo teníamos puesto, si no recuerdo mal, y es una imagen súper buena, porque, bueno, mira, lo tenemos aquí, en cualquier momento la vida puede ser frescor, esto en francés no voy a decirlo porque no lo sé. Yo creo que eso lo une mucho a lo que dice ella de las casualidades, porque reconoce que al novio le conoció por una casualidad que ella salió a hacer un descanso, y luego la vida fue un frescor para el juez, que su vida era aburrida, anodina, etcétera, y cambia radicalmente desde que la conoce a ella por esta fuerza bondadosa que tiene la propia Irene Jacob, ¿no? Y a mí, por eso decimos que lo que pueden hacer las personas unas por otras, ¿no? Solidaridad, empatía, eso es lo que marca un poco la diferencia. Now you can't tell me what's going on and that I am weak while you are strong. What is it you need that makes your heart bleed? Do you really know? 'Cause it doesn't show. The picture you see is no portrait of me. Otra vez se nos echa el reloj encima, aquí en La Irola, untasaspi.vos, Cinema por la Vena. Continuamos para finalizar ya con Rojo de Kieslowski. Hay dos escenas maravillosas dentro de la película. Una para mí fue cuando a él le atacan, cuando se enteran los vecinos de que les está espiando, y le tiran, dices, la sexta piedra que me han tirado, déjala encima del piano y se ven las seis piedras. Y luego hay un momento que le dice, espere un poco, no se marche, cuando vuelve la segunda vez. Y es cuando vemos, de alguna manera, la bondad, ¿no? Como esa metáfora de que él tiene mucha luz dentro, ¿no? Y que y es como es por cómo las cosas que le han pasado. Creemos cuando, un poco... cuando le dice, quedes un poco, dice, ¿para qué? Porque mire qué luz va a entrar. Y de repente es una escena maravillosa con una fotografía, la cámara se mueve y entra como de repente un montón de luz y ilumina, se le ve por primera vez al juez sin estar, como si dijéramos, tan oscuro. También decir lo que has dicho, Manu, de la fraternidad, en este caso, en esta película que simboliza el color rojo, entendida como solidaridad, ¿no? De en este caso de Irene Yakov. Eso es, y que encima es capaz de contagiar a todas las partes, ¿no? Y luego, como decimos, esta última película hace de epílogo respecto a las otras dos, y tiene un epílogo personal que es cuando se acaba de cerrar el círculo, y la metáfora, para, sin meternos igual más en más spoilers, pues que entendemos que mientras todo naufragia, lo que nos va a salvar a todos, de alguna manera, lo que tiene que sobrevivir es la libertad, la igualdad y la solidaridad o fraternidad entre todas las personas, si queremos que el barco no se hunda, de alguna manera, ¿no? Sí, vamos a finalizar ya, recomendando sobre todo esta trilogía, seguir un poco la obra de Kieslowski, que aunque es corta, es muy intensa, muere con 54 años, ya hemos dicho, hace 20 años, casi en este proyecto que tenía del infierno de Dante, ¿no? De la Divina Comedia de Dante, que no llegó a realizarse. Decir que era un todoterreno, que viene del mundo del documental, como hemos dicho al principio del programa, y que dirige, mientras dirige Blanco, que es la segunda película, está montando Azul, la primera, y ya tiene el guión de la última, que es Rojo, ¿no? Y me gustaría, para despedir el programa, una cita que saca, bueno, que es del propio Kieslowski, que hemos dicho al principio del programa, y analizarlo un poco, ¿no? Lo que nos queda, ¿eh? Él dice: no soy un artista, soy nada más que un artesano. Él en su vida privada era bastante celoso de su vida privada, ¿no? De hecho, muere en su retiro en Polonia. Muy poco amigo de las entrevistas. Se dice que por ahí tenía una hija, ¿no? Y siempre, pues, muy tímido, entre comillas, ¿no? Muy reservado, digamos. Un tío muy reservado. Sí, pero efectivamente puede que sea un artesano, pero un artesano que es un artista. Pues bueno, se nos echa otra vez el tiempo encima. Os dejamos aquí en Ha sido un placer hablaros de Kieslowski, de esta trilogía. De un maestro, de una figura clave en el cine centroeuropeo. Y son películas entretenidas y que tienen algo. Y que tienen mucha esencia, mucha alma, digamos. Bueno, nos estamos ya despidiendo, nos reímos porque después de meter una composición tan bella como lo hacía Zbigniew Prysner, que es el amigo personal de Kieslowski para estas películas tan personales, no tan intimistas, vamos a poner una canción para despedir el programa, bueno, con la canción la de despedida, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, que habla de cine kinky, que por cierto recomendamos, dentro de poco hablará una mención de cine kinky, y nos despedimos ya hasta la semana que viene, Manu. Pues sí, hasta la semana que viene, y que disfruten ustedes de vuestra droga cinéfila diaria o mensual o como la quieran. Y os dejamos con Navajeros y al cine, y sed felices. Jar Fighter, el coleta, antihéroe, Navajeros. Hasta la semana que viene, agur. Hasta la semana que viene, familia. Marrabo, que la pantera rosa. Tengo cardíacos a toda la pama. Al faro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Usar al martel y arreglarle la tasca. Que a la Marindrini le damos la revancha. Por ti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Chulo, puta, le rajo toda la cara. Los jeans, la jaiber, la chiste y la navaja. La padre y la loca para salir de naja. Tumba 3, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra. El Pirri me dijo que hiciera la macarra. Ponte las reglas, el zapo o el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Ponte las reglas, el zapo o el coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega. Hay tres putas en cada esquina. Tres